Llega ahí a las 7:15 de la tarde. Luego de 15 días volvemos a contar con la presencia de nuestro amigo Pablo Carrizo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo tranquilo. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Bien, pensamos que te íbamos a tener acá hoy. Sí, ¿no? Los gambetie. Bueno, pero creo que la próxima no me queda otra, che. Para mí es que, como conoces las condiciones climáticas de este estudio, con esta temperatura que hace afuera no te la animas a... Estoy esperando el día en que llueva, ¿no? Sí, estamos calculando ahí capaz que para junio del año que viene te da una vueltita. Una ola polar, algo de eso tal vez te traiga. Buenísimo. Bueno, amigos, y bueno, esta vez para traer algo nuevo también y medio raro, para dar cuenta de un libro que se editó este año, un libro que a mi entender permanece injustamente desapercibido, ya que es un libro muy original y muy recomendable. Se trata de Biblioteca, así se llama el libro, del escritor nacido en Angola, pero de nacionalidad portuguesa, Gonzalo Tavares. Es un libro que, bueno, se editó por una pequeña editorial porteña que se llama Letra Nómada, y es muy original y muy particular porque es una propuesta de este escritor donde se estructura una serie de reseñas por orden alfabético sobre diferentes creadores de la literatura universal. Están juntadas, son reseñas en prosa, pero que tienen un fuerte tono poético, muy interesante, muy arbitrarias también, es decir, no están atadas ni a un libro en particular, ni a una obra, ni por ahí a lo que uno puede haber sentido al leer a tal o a cual autor, pero sí me parece que son muy interesantes porque abren toda una serie de preguntas y de posibilidades de lecturas a uno que por ahí está buscando encontrar eso, encontrar qué leer o encontrar con qué autor se puede comunicar, ¿no? Y para arrancar nomás me gustaría, amigos, empezar leyendo una de esas reseñas que está en las primeras páginas del libro, y es que está dedicada al filósofo clásico Aristóteles. Esta reseña dice así: un filósofo debería tener una lámpara para leer y otra lámpara para ver el cuerpo de una mujer desnuda. Si utiliza la misma lámpara para las dos actividades, el filósofo se arriesga a confundirlo todo, leyendo a la mujer de principio a fin y durmiendo con el libro de modo simultáneamente perverso y apasionado. Claro que si fuéramos minuciosos, descubriríamos lugares en la mujer que permiten un funcionamiento parecido al acto de pasar las páginas de un libro. Existen los párpados, los 10 dedos de los pies y de las manos, e incluso otras partes más privadas que por decoro la literatura no debería tocar. Sin embargo, el hombre apasionado, sí. Eso que nos leía Pablo era el comentario, no sé si son así cortos o si son más largos, sobre cada autor. El recién era sobre Aristóteles. Así es, mira, ese es el tamaño de la reseña sobre Aristóteles. Uh-huh. Y bueno, el librito tiene 298 reseñas, o sea, una por cada autor. Hay filósofos clásicos, escritores clásicos, hasta escritores más contemporáneos, de todos los lugares del mundo, lo cual es multiplicador, porque hay incluso autores que creo que ninguno de los que estamos aquí conversando esto en nuestra vida quizás lleguemos a leer, ¿no? Autores africanos, autores de algunos países de Oriente, pero bueno, los más conocidos son los que uno, autores que por ahí ha leído, cuando lee estas reseñas que escribió Gonzalo Tavares, se le despierta algo medio raro que tiene que ver con esa creatividad, ¿no? Muy muy interesante de compartirlo. El librito, para todos aquellos que tengan ganas de acercarse, es un librito chiquito, de formato cuadrado, de 200 páginas, como dije anteriormente, listado por Letra Nómada en Buenos Aires. Se consigue aquí en algunas librerías, el costo es 46 pesos, y la verdad que lo recomiendo que nos podamos acercar, porque es un libro que no se puede terminar de leer de un tirón y tampoco se puede dejar de leer. Es bastante raro en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Particularmente sobre el autor, sobre Gonzalo Tavares, muchas cosas todavía no están definidas porque es un autor muy joven. Actualmente tiene 39 años, es decir que toda su obra está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, digamos. Y bueno, es un escritor portugués que ha sido muy halagado por escritores de mucho peso, entre ellos Vila Matas, este escritor español, y Saramago. Saramago le tuvo que entregar un premio hace unos años, y al momento de entregarle el premio, por una novela que había escrito Tavares, dijo en público que daba ganas de pegarle un puñetazo por lo bien que escribía. Así que imagínense ustedes que es un escritor que tiene todavía mucho para dar y que es muy interesante poder empezar a acercarse a lo que es su obra, ¿no? Claro, es algo, acercarse a ese libro para nosotros, estaba pensando cuando decías recién, bueno, una cantidad de autores además que uno por ahí ni conoce o que dice cuándo lo voy a leer en mi vida. A mí es lo que me pasa a veces cuando escuchamos tu columna, esa cosa de, mirá quiénes son estos tipos, incluso hasta ese miedo de, bueno, voy a anotar un libro más para la lista que ya irán. Sí, sucede, a mí me sucedió, yo el libro este, cuando me llegó a las manos ahí por el oficio, estar trabajando en una librería vendiendo libros y poder verlo, tocarlo un poco, también me pasó lo mismo. Y me parece que una de las cosas bellas que tiene la posibilidad de la lectura y de la comunicación es eso, ¿no? Poder sorprenderse constantemente y a la vez también saber que uno ignora, darse cuenta que uno ignora muchas cosas y que posiblemente no llegue nunca a conocerlas y a compartirlas del todo, pero bueno, me parece que están ahí, que son cosas que le pican a uno en el alma y que en algún momento va a tener la posibilidad de acercarse. Tavares, para cerrar algunos datitos más, tiene dos libros de cuentos que se consiguen en castellano en Argentina, están editados por la misma editorial, son relatos también breves, muy interesantes. Uno se llama Agua, Perro, Caballo, Cabeza, y el otro libro de cuentos se llama Historias Falsas. Esos son los tres libros, junto con Biblioteca, que se pueden conseguir aquí en el país. Los tres están editados por Letra Nómada, y bueno, cualquiera de nosotros que quiera acercarse a esa obra, si recorre un poco las librerías y esquiva un poco los bestsellers, me parece que va a chocar con Tavares. Amigos, lo estoy viendo dentro de 15 días para traer algo más y espero poder estar ahí compartiendo el sudor de ese estudio con ustedes. Y me despido con un textito también que forma parte de Biblioteca, esta vez dirigido al poeta francés Charles Baudelaire, que dice así: hay algunas sustancias en el mundo que trastornan al hombre, como es el caso de un poema. Casos también del alcohol, de algunas drogas, del aire de algunas montañas a cierta altura. Y si a la traición amorosa la llamáramos sustancia, también ella es significativa en esa mala cosa que barre al mundo, el trastorno orgánico y la rabia. Os lo digo yo, algunos poemas tienen hashish. Entre sombras misteriosas, em rompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, flor ao peito, que o amor é como fantasia. Devemos de ir a Viana, lá meu amor, de algum dia, lá meu amor, de algum dia. Devemos de ir a Viana, se o meu sangue não me engana, devemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixai-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, o remorso tem 80. E se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, devemos de ir a Viana, oh meu amor. Casi 7:30 de la tarde, hemos llegado al final de este transpirado programa y viceversa. En este sector, ¿qué me haces así con...? Ah, creo que gordito. Bueno, en este sector o en esta parte del programa, parte última, siempre anunciamos gacetillas. Y hoy tenemos una, pero muy importante. ¿Cuál es? Abra Palabra se va a presentar. Abra Palabra es un grupo vocal de tres mujeres, una más linda que la otra. ¿Cuál es más linda que la otra? El sábado a las 21 horas en el CPC de Argüello hay un encuentro de grupos vocales. Así que ahí van a estar Abra Palabra. Y el domingo a las 21:30 en la fábrica, esto es Caseros 900 frente a Coleum. En este caso, sepan que es gratis, así que pueden asistir. Va a estar Abra Palabra junto con Ramiro López. Podríamos invitar a las Abra Palabra que vengan un día acá, ¿no? Antes que termine el año. No sé si nos darán bola. ¿Vos vas a decir que van a venir? La otra vez hicieron rodar, ¿eh? Cuando vinieron. Bueno, nos estamos despidiendo. No sé si te querés despedir tú, el queridísimo productor Maximiliano Muñeco Videla, se quiere despedir de todos y todas ustedes. No. No, dijo que no. Bueno, chau. Nos encontramos el miércoles que viene a partir de las 6 de la tarde.